siento, cómo afectas en mí. Que eres mi vida y todo lo que hago es para verte feliz. Tú sabes que yo muero por ti. Tal vez el tiempo me haga olvidarte al fin. Como te digo que llevo años pensando en ti. Te fuiste y tus abrazos jamás volví a sentir. Tú sabes que yo muero por ti. Tal vez el tiempo me haga olvidarte al fin. Y vuelve chiquitita que te doy mi cariñito. No me hagas más sufrir. Y si te vuelvo a ver, te diré que eres mi vida. Cambiaré mis vicios por este abismo de amor. Y te vuelvo a ver, está escondida, solo espero que te vuelvas a aparecer, que te vuelvas a aparecer, solo una vez. Encontraste el amor. Yo no te olvido y es probable que ya estés mejor. Pero tú sabes que yo muero por ti. Tal vez el tiempo me haga olvidar. Tal vez. Y vuelve chiquitita que te doy mi cariñito. No me hagas más sufrir. Vuelve mi guachita, yo te quiero, yo te amo, dejaré mis vicios por ti. Y si te vuelvo a ver,